el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página web de acá, de YBKE Mundial, a José Manuel Coa, en la gerencia de prensa, perdón, de producción, ya habíamos hablado de José Manuel, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en la consola, en el estudio, a José Hacho y todo el equipo de YBKE que está trabajando desde temprano ahí para llevarles la mejor calidad del sonido, como siempre les decimos, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSIL. Tenemos que es hoy el Día Mundial de la Alimentación, declarado así por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés, que declaró esta fecha, 16 de octubre, como Día Mundial de la Alimentación. Esa efeméride tiene por objeto llamar la atención mundial acerca del problema alimentario y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. Y fíjense cómo será de importante este día para las venezolanas y venezolanos, que casi, tal como está descrito aquí en la redacción de este párrafo, lo que son las razones fundamentales que llevan a las Naciones Unidas a decretar este día en 1979, casi, que es el día del reconocimiento a los logros de Venezuela en el campo de la alimentación. Porque, hay que recordarlo, nunca nos cansaremos de ello, Venezuela, recientemente reconocida una vez más por ese organismo como una de las naciones que más ha luchado para reducir el hambre, muy a pesar de las patalejeras de la oposición de la derecha venezolana, que se niega a reconocer la realidad de un país que está pujando cada día con más fuerza y avanzando cada vez más en la superación de los problemas. Bueno, resulta que Venezuela es reconocida reiteradas veces como eso, como una nación que ha logrado incrementar la buena nutrición en el país respecto de lo que existía antes, cuando gobernaban precisamente los partidos de la derecha que tanto patalearon a la hora de ese reconocimiento. Ustedes recuerdan que ellos fueron incluso a la FAO, llevaron una comunicación a decir que había que suprimir ese reconocimiento a Venezuela. Así de apátrida es esta gente, así de irresponsables son, porque ellos, su lucha política libertaria que ellos llevan adelante es la de la negación absoluta de lo que sucede en nuestro país. Y es la promoción de la falsedad, de la distorsión, de la mentira sobre la cual asientan su propuesta política, y es en la que le acompañan los medios de comunicación privados, de naturaleza profundamente apátrida, cuadrado siempre con el imperio norteamericano, como se sabe. Aquí estamos viendo la mancheta del diario El Nacional de el día 2 de octubre, cuando se dio la situación de la expulsión de los funcionarios de la embajada norteamericana aquí en Venezuela por actos de intromisión, de injerencia en los asuntos internos de nuestro país para tratar de generar desestabilización, espionaje del más grotesco. Abiertamente estaban llevando a cabo en algunas zonas del país, y El Nacional pone en la mancheta de ese día 2: Kelly habló claro y raspado. Kelly, además, con el trato ese confianzudo, pues, ¿no?, de no llamarle ni siquiera la señora Kelly o la diplomática Kelly, porque era aquí la representante de los Estados Unidos desde el punto de vista diplomático, no, sino Kelly, como nuestra amiga Kelly. Kelly habló claro y raspado, y se refieren a la rueda de prensa que dio la infausta ciudadana norteamericana para rechazar la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro. Es decir, esta gente se cuadra con los rufianes del imperio norteamericano inmediatamente, sin importar que efectivamente es una afrenta contra el país, independientemente de la posición política, la que se hace cuando un funcionario de una nación extranjera enfrentada a la revolución bolivariana, al gobierno legítimamente electo por las venezolanas y venezolanos, lleva a cabo actos de intromisión en nuestro país. Los ecuarios siempre sacan el tema de Cuba. No, pero es que entonces los cubanos, y siempre hay que explicarles, en medio de su ignorancia, su escasez mental que ellos tienen, que Cuba no está invadiendo nada, Cuba está apoyando la salud de las venezolanas y venezolanos, sobre todo por la indisposición proverbial de los médicos venezolanos, que en su gran mayoría les gusta es trabajar para sacarle dinero a la enfermedad del pueblo venezolano, al estado de salud del pueblo venezolano, y entonces nunca quisieron trabajar en los planes de las misiones. En ningún programa han querido trabajar, en su gran mayoría, porque sí hay médicos venezolanos que definitivamente están por encima de esas mezquindades y han trabajado abnegadamente por el país desde siempre, desde que fueron médicos. En todo caso, ese Día Mundial de la Alimentación es muy significativo para nosotros, porque aquí se ha erradicado el hambre. Aquí el venezolano está comiendo de manera integral como nunca antes en nuestra historia. En el pasado, el venezolano llegó aquí a comer comida de perros, como lo recuerda quienes en su gran mayoría padecieron esa situación por décadas. De ahí surgió aquel estallido del 27 de febrero. Eso lo tiene que recordar el pueblo permanentemente, porque en este momento esos medios están cuadrados con la derecha nacional e internacional en una campaña para tratar de borrar de la mente de las venezolanas y venezolanos esa terrible y trágica realidad que aquí padecimos durante mucho tiempo, para tratar de colocar lo que sucede hoy por parte de la empresa privada, fundamentalmente, en su guerra, en su profundización de su guerra contra la revolución bolivariana, porque la guerra la han tenido desde siempre, desde la aparición de el comandante Chávez en la escena política, pero en esta nueva fase en la que ellos se han montado, bueno, están tratando de hacerle olvidar al país que el verdadero padecimiento fue en el pasado, que no es ahorita. Sobre todo cuando se ve que los otros dos aspectos contemplados por las Naciones Unidas para decretar este Día Mundial de la Alimentación, la malnutrición y la pobreza, son las áreas en las que más logros ha conquistado la Revolución Bolivariana en sus programas de inclusión social permanentes, persistentes, creados por el comandante Chávez con esa finalidad. La malnutrición es simplemente una baja ingesta calórica que en nuestro país se ha revertido. Aquí se ha superado la malnutrición con una elevación tal de la ingesta calórica que las mismas Naciones Unidas han debido reconocer, no una, sino varias veces, que Venezuela es uno de los países que ha superado las metas del milenio en cuanto a índice de desarrollo humano. Eso también es una realidad que ha negado la derecha, que han tratado de ocultar los medios de comunicación, pero que es una realidad irrefutable, porque viene de organismos internacionales que no pueden ser sujetos a duda alguna. Y luego la pobreza, que es donde probablemente hay, como decimos, el mayor logro de la Revolución Bolivariana. Aquí nadie puede negar que el acceso a una nueva calidad de vida es uno de los mayores logros de la Revolución en todos los estratos de la sociedad. No se ha superado, por supuesto, la diferencia que hay, la injusticia social que hay en nuestro país desde los orígenes de nuestra república de manera absoluta, pero eso que se conoce como indicador universal, que es la brecha entre ricos y pobres, en nuestro país, con la Revolución Bolivariana, se ha reducido como en ningún otro en la última década. Y eso es uno de los más significativos logros de la Revolución, porque es donde está uno de los aspectos definitorios fundamentales del modelo de justicia y de igualdad social, el modelo humanista instaurado en nuestro país por el presidente Chávez, y que con tanto empeño, con tanto esfuerzo, está continuando el presidente Maduro. Entonces, como decimos, esta fecha, el Día Mundial de la Alimentación, es un día que debiera ser un día de la Revolución Bolivariana, sin lugar a dudas, pero sobre todo cuando se le contrasta por el otro lado, por la otra cara de la moneda, cuando se ve que lo que surge en el modelo capitalista es exactamente lo contrario referido a este tema. La empresa más importante del planeta que tiene que ver con la producción de alimentos, la base de la producción de alimentos, que tiene que ver con productos para la agricultura, en su mayoría herbicidas y transgénicos, la empresa Monsanto, está reconocida hoy universalmente como una de las empresas que más amenaza la vida de los seres humanos en el planeta. Monsanto es una empresa norteamericana creada en 1901 por un químico veterano de la industria farmacéutica. Él fundó la compañía con un capital propio, pero le dio a la misma el nombre de soltera de su esposa, Olga Méndez Monsanto, de origen latino. Y bueno, de ahí en adelante, de su fundación en adelante, se dedicó a la producción, en principio, de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas, eso que se conoce como alimentos transgénicos. En sus primeros años distribuyó sacarina, y también fue la proveedora de edulcorantes a la Coca-Cola, convirtiéndolo en uno de sus principales proveedores. En la década de 1920, Monsanto expandió sus negocios a la química industrial como por ejemplo ácido sulfúrico. En 1940 fabricaba plástico, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas. En 1938, Monsanto adquirió a Fiber Lloyd Corp. y el 50% de Shawinigan Resins, empresa que fabrican plástico y resina. Desde entonces tuvieron negocios relacionados con Searle, que fabricaba aspartame, la NutraSweet, pero en el 2000 vendió esa empresa. Se fue desarrollando hasta que sintetizó la hormona somatotropina bovina. Y bueno, hay una polémica a partir de ahí en adelante de todos los productos que empezó a desarrollar esta gente, empezando por el agente naranja. El agente naranja que fue creada por Monsanto junto con otro grupo de grandes corporaciones que están amenazando a la humanidad, que han generado grandes catástrofes ecológicas en el mundo, como la Dow Chemical, Uniroyal, Hércules, Diamond Shamrock, Thomson Chemical y la misma Monsanto, que fueron contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir el herbicida llamado Agente Naranja. Ese Agente Naranja fue el que utilizaron en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la selva vietnamita, porque como siempre eran sorprendidos en emboscadas con acciones de tipo guerrillero los soldados norteamericanos, y estaban pues permanentemente teniendo reveses que al final, bueno, les hizo perder la guerra de Vietnam. Decidieron acabar con la selva, con el, imagínense ustedes pues, una zona así como pudiera ser Canaima, selvática, muy pero muy tupida, allá al sur del Asia, y ellos decidieron acabar con ello, con ese herbicida, el agente naranja. Bueno, eso causó más de 400.000 muertos y unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas en el propio ejército estadounidense. Pero como allá en Estados Unidos hay una ley que prohíbe a los veteranos de guerra demandar al propio gobierno por lesiones sufridas en la guerra, muchos de los afectados han intentado demandar a las compañías químicas quienes fabricaron ese agente naranja, y eso ha sido muy polémico allá. El gobierno de Estados Unidos ha tratado de evadir su responsabilidad endilgándosela a las empresas que el mismo gobierno contrataba para eso. El tema sigue siendo polémico y sigue creciendo a partir de la creación de esas hormonas sintéticas, la somatotropina bovina, que están generando también problemas en la salud en todas partes, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Rusia, en Corea, en Colombia, Egipto, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Honduras, Kenia, Jamaica, Perú, Namibia, Eslovaquia, Turquía, Sudáfrica, Zimbabue, en fin, en el mundo entero. Y por eso decimos que este día que se conmemora hoy, esa efeméride, señala directamente, cuando se habla del Día Mundial de la Alimentación, una diferencia sustancial entre lo que hace en beneficio del ser humano el socialismo y lo que logra en el sentido exactamente contrario el capitalismo, la destrucción de las posibilidades de los seres humanos. Tal día como hoy también, en 1793, es ejecutada a María Antonieta de Austria en la guillotina en París. En 1793, una de las figuras principales de la última década del siglo XVIII en Francia, la última reina de Francia, María Antonieta de Austria, es guillotinada en esa ciudad. Tras el estallido de la Revolución Francesa, la monarquía había sido derrocada, y tras la ejecución del rey, de su esposo, Luis XVI, fue separada de su hijo y enviada ante el Tribunal Revolucionario, que la acusó de traición y la condenó a la guillotina. Tiene que tener mucho cuidado con sus aspiraciones de ser presidenta aquí, con un golpe de Estado, la señora María Corina Machado, que vaya leyendo esta historia, vaya viendo bien. Es ejecutado en 1817, tal fecha como hoy, en Angostura, actual Ciudad Bolívar, el general en jefe patriota Manuel Piar. Un día antes, un consejo de guerra lo había sentenciado a la pena capital, es decir, a ser pasado por las armas por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Sentencia confirmada por el Libertador. Fue fusilado frente al muro del costado occidental de la Catedral de Angostura e inhumado en el cementerio del Cardonal. Eso debieran leerlo con detenimiento muchos de los que andan por ahí con la tesis de que hay que parar la revolución para revisarla, para ajustarla como ellos dicen, etcétera. Sin embargo, como un acto de reivindicación histórica, en 1997 el Congreso Nacional acordó el traslado simbólico de sus restos, los restos de Manuel Piar, al Panteón Nacional. Nace en 1854 Oscar Wilde, allá en Dublín, el escritor, novelista, poeta, crítico literario y autor teatral. Estudió en la Universidad de Oxford, destacándose en el estudio de los clásicos. Consiguió escandalizar a toda Inglaterra victoriana con extraordinarias obras, donde realizó crítica social con ingenio, humor e ironía. Fue muy reconocido por la aristocracia londinense hasta que se lo acusó por homosexualidad, debiendo enfrentarse a duras batallas judiciales. Él fue el autor del Retrato de Dorian Gray, El crimen de Lord Arthur Saville, El fantasma de Canterville, La esfinge sin secreto, entre muchísimas otras obras. Y al cierre ya de este segmento, tal día como hoy, se le otorga el Premio Nobel de la Paz por el Comité del Parlamento Noruego en 1992 a Rigoberta Menchú, nuestra querida compatriota y camarada, amiga de la Revolución Bolivariana, amiga del comandante Chávez, Rigoberta Menchú. Bueno, vamos a hacer el corte que nos corresponde hasta ahora, ¿sí? Y volvemos entonces para comentar alguna de las noticias del día. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Aquí sí pasan cosas raras en esta mensajería popular. Ahí le están diciendo a alguien que le luce muy bien ese color de camisa. Pero ¿y cómo hacen? Si primero que yo no sé a quién se lo están diciendo. A mí no es. Pero además es que ¿cómo hacen para verle la camisa por la radio? Yo eso no lo entendí. El reclamo que hace la gente hoy tiene que ver con lo comunicacional. Fíjense, nos dicen por acá. Dice Romero de Macatuble, no sé qué cosa. Romero dice, Venevisión, Globovisión arrecian los ataques contra el pueblo y gobierno. Esos canales golpistas no cesarán. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Más bien diríamos, ¿hasta cuándo tanta democracia? Porque es más bien que hay una democracia que esta gente está pervirtiendo, están abusando de ella, como lo hemos señalado y lo vamos a comentar aquí. Y como lo vamos a comentar en nuestra emisión de esta noche de Sin Tapujos en Venezolana de Televisión. La semana pasada aparecimos el lunes y el viernes, y esta semana vamos a estar lunes y miércoles. ¿Por qué? Porque hay ajustes que se están haciendo a la programación del canal. Por eso en nuestra primera emisión de Sin Tapujos nosotros aclaramos, antes que ninguna otra cosa, que no sabíamos cuánto iba a permanecer en el aire ese programa que nosotros estábamos ahí conduciendo, porque no es el propósito el de mantener un programa de manera permanente, sino el de sumarse a un esfuerzo en el que se está revisando toda la programación en atención a dos aspectos fundamentales que siempre se han considerado y que en muchos casos fue solicitado por el mismo comandante Chávez de manera insistente, y era el atender a la búsqueda de una más eficiente comunicación de la revolución bolivariana con el pueblo a través de esas poderosas herramientas comunicacionales como esta, como la Radio del Sur, la Radio Nacional y los distintos medios televisivos del Sistema Nacional de Medios Públicos. Y la otra, por supuesto, que es probablemente la más importante, atendiendo a las necesidades de las usuarias y usuarios. Entonces, por eso es que hay esa revisión que se está haciendo. Saludamos a nuestra directísima Fabi8A en el Twitter. Nos dicen acá, nos preguntan, Alberto, buenos días, ¿qué diales lleve CAE Mundial en Margarita para ubicarlo? Ya se lo pasamos aquí. Nos comentan tus noticias por Twitter. Deja la flojera. ¿Y este qué le pasó? ¿Cuál flojera? Estaba en madrugada. Venía a compartir con ustedes aquí. Y estoy comentando la efeméride de manera prolongada en relación a lo que hace siempre la gente, porque la efeméride son eventos importantes de la historia, que la gente le da un mateo por allá de 30 segundos al principio de la emisión de su programa y después sigue con lo del día. Pero cuando la efeméride tiene algo importante que hay que desarrollar, hay que desarrollarlo. Tan simple como eso. Bueno, nos saludan por acá, Fabiola Mendoza, también le enviamos nuestro afectuoso saludo. Andrew Marcano, Ángel Tropa, cantidad de gente que nos están haciendo llegar su saludo. Hay una situación que se ha presentado con... Este debiera ser un día de fiesta, en realidad el de ayer, porque aquí estamos viendo ahorita lo de la suspensión por 30 días del derecho de palabra en la Asamblea Nacional a Julio Borges y a la otra diputada Nora Bracho. Y se solicitó examen psiquiátrico. Por eso es que nuestro programa hoy está de fiesta, porque hemos dicho desde hace meses, esta gente hay que tratarla psiquiátricamente. Empezando por Capriles, que lástima que no alcanzan las acciones de la Asamblea Nacional hasta allá, porque no es su área de competencia, pero igual, la medida debe ser ejemplarizante y debiera alcanzar a toda la dirigencia de la oposición, pero en particular a esta gente, porque esta gente tiene problemas, y lo hemos dicho no en términos de retaliación política, lo hemos dicho en términos de un derecho humano consagrado constitucionalmente que debe observar toda venezolana y venezolano en respeto a las deficiencias mentales de estas personas, como por ejemplo Julio Borges. Eso es algo que hay que dejar fuera del debate político y hay que incorporarse a una gran cruzada nacional por buscar que ahí en la oposición alguien les pague un psiquiatra a esa gente. Ellos tienen bastante dinero, no tienen por qué ser egoístas con una situación tan lamentable, tan crítica como es la de esa pobre gente como Capriles, Julio Borges y María Corina. Ellos lo necesitan. Y eso es lo que clama al cielo cuando abren la boca y se les ve las barbaridades que ellos siempre están diciendo. El presidente Maduro destacó avance de gobierno de calle en Miranda. De verdad que fue una verdadera callapa el día de ayer el gobierno de calle en Miranda. Ayer hubo una actividad larguísima porque hubo muchos anuncios que se hicieron y de mucha importancia. Por ejemplo, ese de la empresa de propiedad social Algodones del Orinoco, como se vio ayer, que se puso en funcionamiento, es de verdad muy significativo, porque no es que con esa empresa se va a salvar la economía nacional, es con lo que significa que ya hay una cultura en el país desde el esfuerzo que iniciara el comandante Chávez, y cómo se va cristalizando día a día ese avance sostenido en la conquista de soberanía, de ya no solo independencia, sino soberanía en la producción de distintas áreas, de distintos rubros y servicios en el país. No olvidemos que aquí se están ensamblando vehículos por parte del Estado, se están ensamblando equipos electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares. El fenómeno de la transformación del panorama industrial venezolano, por supuesto, no del todo, pero esa transformación, como la está viendo en el ámbito industrial, en todos esos rubros, como digo, y muchos más, están dando testimonio fehaciente permanentemente de cómo ciertamente hay una revolución en nuestro país que está construyendo soberanía de manera palpable, tangible, y está tratando de sentar cada vez con más fuerza y vigor las bases para el crecimiento como potencia del que siempre habló nuestro comandante Chávez. El presidente de la República, dice la nota de Yevecae, destacó la noche del martes el alcance de la jornada de gobierno de calle realizada en Los Teques, en el estado Miranda. A través de su cuenta de Twitter, @ Nicolás Maduro, expresó: gobierno de calle con eficiencia en Miranda, excelente jornada. Como parte de los proyectos asumidos durante la primera fase de gobierno de calle, el Ejecutivo Nacional lleva a cabo 131 obras públicas en esa entidad, entre ellas la recuperación de la vialidad del barrio Guaremal. Durante la jornada de ayer se inauguró el Centro de Formación y Confección Textil Algodones del Orinoco, empresa que cuenta con una capacidad de producción anual de 1.200 prendas de ropa. Igualmente se iniciaron las operaciones del muelle de Puerto Francés y el Centro de Acopio de Pesca en Higuerote, municipio Brión. Estos espacios cuentan con neveras para el mantenimiento de productos del mar, una planta eléctrica, baños y duchas públicas. Además, el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, Insopesca, entregó créditos de 15.000 bolívares cada uno a 65 pescadores del Estado. Otro crédito de 100.000 bolívares fue entregado por el presidente Maduro. La subestación Curupao también fue inaugurada en esa entidad para mejorar el servicio de la electricidad en la población de Guatire y Guarenas. Sí, es una megalópolis ya, es casi una misma ciudad. La subestación incorpora un total de 700 megavatios de generación en ciclo simple. Para su creación, el gobierno invirtió un total de 65 millones de dólares y 167 millones de bolívares. Perdón, 167 mil millones de bolívares. Bueno, en el tema que les habíamos dicho que queríamos compartir con ustedes, referido a lo de la guerra comunicacional como centro de toda la guerra que se está dando contra la revolución, nosotros queríamos traer acá al programa lo que comentó hace algunos días con Ernesto Villegas el alcalde Jorge Rodríguez, persona que además de ser más que calificado para ello como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, como alcalde del municipio Libertador y como médico de la psiquiatría, hace unas reflexiones ahí bien interesantes. Él dice: los sectores que adversan al gobierno intentarán enfermar psicológicamente a los venezolanos para hacerse del poder, tal como lo dijo en el contexto de ese programa especial transmitido por Venezolana de Televisión hace unos días. Agregó que todas las estrategias que aplicó la derecha contra el presidente Hugo Chávez al comienzo de la Revolución Bolivariana las están aplicando con el presidente Nicolás Maduro casi al calco. Indicó que a Maduro lo agreden, insultan y lo someten de forma permanente a cosas que están extrañadas de la realidad. Señaló que existe una campaña de descrédito opositora para afectar la imagen del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Puso como ejemplo el reciente audio con la supuesta voz de Chávez que lanzaron al aire hace unos días. No les importa la realidad, la ética, lo único que les importa es hacerse con el poder. Recordó que toda la estrategia de guerra psicológica opositora se implementó también en los años 2000, 2001, 2002, con el fin de que el país se sumiera en una espantosa guerra civil que no lograron. dijo que esta situación, lo que ha perseguido antes y ahora, es una agresión a elementos emocionales que muchas veces no son racionales. Explicó que esta estrategia ataca la esperanza más primitiva que tenemos, que no es otra cosa que la esperanza de que Chávez estuviera con nosotros, con aquel audio que está comentando. Llamó a la población a estar alerta ante esa guerra permanente. Y ciertamente, el peligro que hay es que están tratando de utilizar de manera desesperada las herramientas comunicacionales para tratar de sumir a la población en una situación de delirio. Es decir, donde la gente pierda noción de la realidad, empiece a confundir los elementos reales con los ficticios y con ello pues pierda el equilibrio emocional. Esa es la estrategia en este momento. No hay, como lo decíamos en nuestro programa de televisión, un planteamiento basado en desarrollo de discurso político alguno. No existe. Los asesores son publicistas y están tratando es de utilizar el instrumental que a lo largo del tiempo ha desarrollado el capitalismo en el área de la comunicación para dominar las mentes de las personas a través del contenido mediático, y que en este momento serán puestas al servicio de ese propósito de violentar la institucionalidad, la democracia venezolana. Eso está más que evidenciado en hechos que hemos señalado a través de nuestras distintas entregas, como decimos. Eso es lo que explica lo que nosotros hablábamos el viernes ahí en nuestro programa de televisión de las declaraciones de Ramos Alup, insistiendo categóricamente en que jamás se le ocurriría pensar a Capriles invitar a acciones de calle que desconocieran los resultados electorales. Eso lo dijo categóricamente Ramos Alup. Y eso pone en evidencia que hay un plan articulado cuando vemos todas las demás acciones, las acciones de María Corina, por tratar de someter al desquiciamiento a la población con el tema de la nacionalidad de nuestro querido presidente Nicolás Maduro, que una vez que le muestran la partida de nacimiento que tienen semanas pidiendo de manera desesperada, una vez que se le muestra, entonces ella cambia sin mediación alguna de reflexión y el discurso lo convierte en que no, que es la mamá de Nicolás la que es colombiana, entonces que por eso es que él es colombiano. Y entonces se le enreda el papagayo por completo, pero sigue insistiendo. Es decir, es la búsqueda de acorralar, como señalaba en su artículo que comentamos acá, José Vicente Rangel, al presidente Maduro por todos los flancos. Y como dice Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que además es alcalde y, como decimos, es médico psiquiatra, fue lo que se utilizó contra el comandante Chávez al principio de su gestión, en el año 2000-2001, cuando incluso se intentó interponer una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por parte de la oposición para inhabilitarlo por insanidad mental al comandante Chávez. Es decir, le estaban diciendo loco, porque estaba proponiendo un proyecto distinto al que toda la vida habían instaurado aquí a Deico Pey, y que al proponer una transformación tan radical como era la justicia y la igualdad social, el proyecto humanista que estaba presentando para Venezuela, entonces era un loco, lo cual desnuda y pone en evidencia pues de manera irrefutable a la oposición como un sector que quiere reinstaurar aquí definitivamente el modelo del pasado, que en lo absoluto tiene una propuesta de futuro, y es sobre eso sobre lo que tiene que estar más que alerta el pueblo venezolano. La oposición no es una oferta de futuro que la gente no conozca y entonces trate de caer en la seducción que está promoviendo esos sectores con el cuento de que ellos pudieran hacer evolucionar esto en un sentido favorable para nuestro país. Y ante esa oferta entonces haya alguien que caiga de incauto y diga, bueno, vamos a ver, sí, porque es que ya esto ya tenemos muchos años conociéndolo y no sé cuánto, y no me han dado el apartamento a mí. Entonces, como la gente es llevada a medir solamente en función del beneficio material y no el de la transformación que se está haciendo, que nos tiene colocados hoy como el único país en el mundo que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito capitalista, donde se están reduciendo salarios, donde se están destruyendo las posibilidades de los trabajadores, donde sucede como en Estados Unidos, que está asaltando el presidente de los Estados Unidos, está asaltando a los empleados públicos, los está robando con un cuento de un tejemaneje entre demócratas y republicanos que son lo mismo, que no son diferentes en lo absoluto. Inventaron una reyerta que se va a acabar dentro de 3 días, dentro de 3 días, cópienlo bien, se va a acabar la reyerta que hay entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, porque el plan, en un país que está en quiebra económica, que está en crisis insalvable, irrecuperable, ellos lo que han querido es robarse una quincena de los trabajadores del Estado. Más de 800,000 trabajadores del gobierno norteamericano se han quedado en la calle por 15 días, ellos van a ser reincorporados a sus labores la semana que viene, pero estos 15 días no los cobran. Así se les dijo y así se va a dar. Barack Obama les ha robado una quincena de su salario a esos trabajadores de la Administración Pública Norteamericana. Y en Venezuela los salarios se están incrementando. Y ya a estas alturas del año se han incrementado más de 45% los salarios de los venezolanos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo en este momento. Y es lo que quieren ocultar esta gente, y es lo que quieren hacer que se olvide a los venezolanos para tratar de cumplir su propósito del golpe suave que quieren darle a la democracia venezolana. Atentos con eso, compatriota. Hasta aquí llega nuestra emisión del día de hoy de Sin Tapujos por la radio, porque esta noche estaremos a través de la señal de Venezolana de Televisión a partir de las 11 de la noche. Nos despedimos, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.